A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a nuestro estudio en esta mañana y nosotros hemos comenzado un estudio sobre los dones espirituales y hemos tratado ya el primer tema que dentro del título que tiene este estudio es dones y dones y más dones de Dios. Así sería, es el título que tenemos y hemos estudiado o hecho una introducción a este tema tan importante en la Biblia que abarca varias cartas del Nuevo Testamento, varios capítulos en el Nuevo Testamento, pero es también uno de los temas más desconocidos de la Biblia. Uno de los temas que los cristianos deberían estar bastante, no sé si decir preocupados, pero atentos. Deberían estar muy atentos a saber a qué Dios lo ha llamado a servir y ministrar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función que Dios le ha dado a cada uno de nosotros para que podamos servir en el camino del Señor? Hemos visto los dones generales que tienen todos los cristianos y que Dios le da a todos, por lo menos los primeros cuatro, les da a todos los seres humanos la posibilidad de obtenerlos. Esos dones generales que estudiamos con sus respectivos pasajes bíblicos de fundamento son el don de la persona del Hijo de Dios. Esto lo vimos en Juan 3:16, 4:10, Romanos 5:15 y 8:32. Don de la persona del Espíritu Santo que viene por recibir a Cristo como Salvador personal. El Espíritu comienza a habitar y nos introduce al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Esto lo vimos en Hechos 2:38, 10:45 y Romanos 5:5. Estoy repasando para los que no escucharon el mensaje pasado, por lo menos anoten y así de esa manera van a poder ver un poquito mejor este tema. También el don general de la salvación eterna. Efesios capítulo 2, 5 y versículo 8, Tito 2, 11, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. El cuarto don general para todos y que todos reciben es la fe para creer, la fe para recibir a Cristo como Salvador personal. Esto lo vimos a través de Hechos 17, 30, 31, Efesios 2, 9. Judas 1:3. La fe dada una vez a los santos, pero también la fe que nos dio a todos Dios para creer en aquel varón, según veíamos en Hechos 17. Y el último es el que obtienen todos, sin excepción, todos los que han creído en Cristo como Salvador personal, y la persona que no creyó en Cristo como Salvador personal, que aún no tiene a Cristo, tiene la posibilidad, tiene la potencial posibilidad de recibir ese don espiritual. Todos los cristianos, sin excepción, reciben por lo menos un don espiritual en su vida cristiana para servir. Una vez que el Espíritu Santo entra en la persona o entra a ser parte una persona del cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo habita en la vida de esa persona, ese cristiano o cristiana nuevo también recibe, como dije, al menos un don espiritual, puede ser dos, 3, 4, 5, 6 y más, si es que así el Espíritu lo quiera dar. Recordemos lo que hemos visto a modo introductorio también, que los dones espirituales no son algo que nosotros podemos pedir. Hay ninguno de estos dones, ninguno de estos que aquí, a excepción de creer en Cristo, pero desde el segundo en adelante, nosotros no podemos pedir. Son algo que Dios nos da. De hecho, el Hijo de Dios, ni siquiera una persona tiene que pedir. Y nadie pidió que venga el Hijo de Dios al mundo. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que es por el amor de Dios que vino Cristo y murió por nuestros pecados. No porque se levantó un hombre, una mujer muy piadosa, piadoso, a orar a Dios: Señor, mándanos un Salvador. Oye nuestra voz y nuestro clamor y mándanos un Salvador. Nadie pidió. Es más, el pueblo de Israel, que es el pueblo que más conoce al Dios vivo y verdadero, que entendía en su momento la posibilidad de un Mesías, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No querían saber de él. Pero digamos que desde el segundo don, la persona del Espíritu Santo, la salvación y la fe, no es algo que nosotros tenemos que pedir. Tenemos que recibir, que es diferente. Es algo que nosotros se nos da, querramos o no. Una vez que usted recibe a Cristo como Salvador personal, usted recibe el Espíritu Santo, la salvación que Él hace y ejecuta en el acto de la regeneración, el nuevo nacimiento, y también usted tiene ya la fe para poder creer. La fe que le fue dada a usted y que se aviva y empieza a darle conceptos claros de la eternidad para que usted crea en Cristo. Nunca vimos a Jesús, pero creemos en Jesús como Salvador por la fe que nos fue dada para ello. Dios ha puesto fe en todos los hombres y mujeres del mundo para que una vez que escuchan la palabra de Dios, que viene por el oír de esa palabra, entonces pueda tener vida esa fe y ayudar al pecador a creer en Cristo. Nadie fuera de la obra del Espíritu Santo va a poder creer en Cristo, y que avive por medio de la palabra esa fe podrá creer en Cristo, podrá escuchar, podrá entender el Evangelio quizás en alguna manera, si se puede decir, en conceptos humanos, en el pensamiento humano. Pero si la fe no es avivada por el Espíritu Santo y por la predicación de la palabra de Dios, entonces difícilmente esa persona logre creer, por más esfuerzo que pongamos nosotros para predicarle el Evangelio. También el don espiritual, que es lo que vamos ahora sí a entrar a ese tema de estudiar cada uno de ellos, al menos en forma breve, pero debemos saber que cada don espiritual que está en la palabra de Dios, usted tampoco debe pedir. Vimos en 1 Corintios, capítulo 12, terminando el mensaje, y veíamos que esto era un acto o era algo que el Espíritu Santo daba según Él quería. Lo administra en su soberana voluntad. Capítulo, vamos a leer el 1 también. Es el 7 y el 11 el que nos interesa. Pero el versículo 1 dice: acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. Ahora, hay otra cosa que no debemos ignorar en relación a los dones espirituales, que nosotros no elegimos el don que queremos. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Acá quiere decir Pablo que no hay quien se salve de tener un don. Y al contrario, más que decir: uy, me voy a salvar de tener un don, tendríamos que decir: gracias, Señor, porque me das la oportunidad y una capacidad especial en tu iglesia para servirte. Versículo 11, más, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere, como quiere. Por eso les digo, hermano, no todos somos iguales en la iglesia. No todos tenemos la misma misión en la iglesia. Si ustedes leen desde el versículo 8 en adelante, Pablo está hablando de la forma en que operan los dones, cómo se organizan, cómo trabajan y qué se hace. Hay una pequeña lista también de dones y que las vamos a ir estudiando. Pero debemos saber que un don, o dos, o tres, o más, vamos a tener. Nosotros sí podemos orar para que Dios nos ayude lo antes posible a saber cuál es el don que tengo. Y otra cosa, como vamos a ir viendo a lo largo de estos estudios, otra cosa, el don se descubre comenzando a servir en la iglesia. El don no es algo que es para el cristiano pasivo. O sea, mejor dicho, no lo va a descubrir el cristiano pasivo. El cristiano solo que viene a calentar los bancos y se va a su casa. Ese cristiano no va a descubrir su don. Porque si no está sirviendo, no está trabajando, no está haciendo algo, entonces el don no florece así solo, está ahí. Pero hay que darle vida a ese don en el servicio en la iglesia. Y muchas veces el Espíritu Santo está llamándole a trabajar a un hermano, a una hermana en la iglesia, y el hermano está, no quiero, no señor, no puedo, no por esto, no por aquello, no, tengo miedo, porque si es ahora, tengo que ir y me surge otra cosa. Así están, y están resistidos al servicio en el don, se resisten, y están duros en el banco, no señor, sí, surge la necesidad, hoy no todavía señor. Esta semana no todavía, tengo algo que terminar. Y nunca empiezan. Siempre hay una excusa para decir no al Señor. Es cierto que el Señor nos dice muchas cosas no en la Biblia, pero es en relación al pecado y a la maldad. Pero para servirle a Él, jamás nos dice que no. Al contrario, el Espíritu nos va a impulsar siempre a hacerlo. Por eso hay diversas operaciones, diversos trabajos, diversos ministerios, como dice Pablo, y nosotros, y estas palabras, operaciones, ministerios, organizarse y todo, demanda movimiento, dinámica, acción. Si no, no funciona, no va a andar. Los dones espirituales no son para que estén de balde. No son un tesoro más que el Señor nos da para estar guardadito. Pablo en el capítulo 12 de 1 Corintios compara que los dones son como los miembros del cuerpo. Ahora, una persona sana, que Dios le ha dado salud, le ha dado todos sus miembros en completa capacidad, no tiene ningún tipo de problema de discapacidad, de cualquiera sea esta. Si todos los miembros están activos en el cuerpo y están bien, todos están activos, más o menos, pero todos están activos. Y dentro de todos esos miembros también tenemos miembros internos, órganos internos, aparatos que trabajan en nuestro cuerpo y que son necesarios para que nosotros sigamos viviendo y teniendo signos vitales. Ahora, todos los miembros trabajan. Que nos demos cuenta si están trabajando o no, eso por ahí no es lo que a nosotros nos debe importar, pero nuestro cuerpo está siempre activo, siempre está trabajando. Aunque hagamos un trabajo más sedentario, pero estamos trabajando, estamos haciendo algo. Por eso, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a descubrir y a saber. Si no lo saben todavía, si no saben cuál es el don que Dios le ha dado, es importante que nosotros descubramos. Hoy me interesa que por lo menos reconozcamos bien las listas de dones que hay en la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuántos saben? No es que quiero ser preguntón, pero si se animan a levantar la mano, ¿cuántos saben cuáles son todos los dones que hay para la iglesia? ¿Cuántos por lo menos leyeron una vez en la Biblia la lista de dones? Aunque no se acuerden de todos, pero ¿cuántos por lo menos leyeron? Se nota que es un tema de tremendo interés, que es un tema que realmente nos interesa un montón. Y quizás los que nos están mirando o los que escuchan por WhatsApp, ¿cuántas veces se interesaron? ¿Cuántas veces oyeron estudios sobre los dones espirituales? En una manera clara, bastante detallada. Nos damos cuenta muchas veces, y tenemos que admitir, a veces los que predicamos, los que enseñamos, los que hacemos discipulado, los que hacemos diferentes actividades en la enseñanza, no nos damos cuenta que si hay un tema demasiado importante para el nuevo creyente, es saber sus dones. Por lo menos la lista de ellos. Y hasta podríamos hacer un poco de memorización bíblica respecto a eso, por lo menos para saber si lo usemos o no, bueno, pero por lo menos para saber. Es importante ver esto. Vamos primeramente a Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos en la iglesia son pastores, no todos son maestros, no todos son discipuladores o evangelistas o lo que sea, no todos son servidores, no todos presiden en la iglesia, no todos pueden ser personas que hacen diferentes trabajos de lo que es hasta ser misericordia es un don. El don de fe también está. Y todos estos dones existen, pero no todos hacen lo mismo. Por eso, como terminábamos también leyendo en el capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 10, que cada uno ministre según le haya sido dada por la multiforme gracia de Dios el don que ha recibido. Entonces, vamos a leer esa listita desde el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembro los unos de los otros, teniendo pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Sí, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí tenemos una listita de algunos de los dones que el Señor ha dejado en su palabra. Esta es la de Romanos. Ahora tenemos que ir a 1 Corintios, también capítulo 12, 7 al 10. Capítulo 12, 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, y a otros fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, y a otros profecías, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. ¿Damos cuenta? Aquí otra lista. Hay otros dones que se agregan a esta listita que estamos viendo. Pero si nosotros vamos al capítulo, un poquito más avanzando el capítulo, y tenemos que ver el versículo 28. Menciona algunos dones y los repite y los recalca. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, luego milagros, luego dones de sanidades, ayudas, gobiernos, diversos géneros de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas e interpretan. Y ahí sigue y terminando el capítulo 5. Nos damos cuenta, hay algunos, podríamos decir, dones respectivo al liderazgo y a la edificación de la iglesia respecto a la enseñanza que se repiten varias veces en las mismas listas de dones. Hay un énfasis que el Señor ha dejado para que los podamos entender mejor a todos ellos. Vamos a la última, que estos sí son principalmente dones que Dios ha dado a ciertos hombres en la iglesia para que también puedan ser ayudar en la edificación de la iglesia. 4:11 de Efesios, 4:11 de Efesios. Y leamos el 12 también porque estos dones tienen un sentir especial. Dice: y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas y a otros como evangelistas, y a otros como pastores y maestros. ¿Para qué son estos dones? Ya da la respuesta al versículo 12. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay algo que quiero también decir en relación a estos dones y a lo que dice el versículo 12. Creo que cada maestro en la iglesia, evangelista o pastor en la iglesia que tenga un grado honorífico dado por Dios para la enseñanza debe ayudar a que los hermanos que no están en esos ministerios encuentren cuáles son los dones que puedan tener. Que si el hermano o la hermana llega y le dice, hermano, ¿cómo podría descubrir, ayudarle, enseñarle y mostrarle? ¿Para qué? Para que la iglesia se edifique por el servicio y el trabajo. Como digo, hay hermanos que ya saben el don que Dios les dio. Hay hermanos y hermanas que descubrieron eso porque entraron trabajando, sirviendo, haciendo algo para que el Señor así los pueda usar. Se han entregado en consagración. Y un hermano que está consagrado al Señor siempre va a saber cuál es el don que Dios le ha dado. Pero los pastores deben trabajar, los maestros de iglesias, de evangelistas, todos deben trabajar en hacer conocer esta enseñanza en la Biblia. Dios les ha dado a ellos ese ministerio, esa posibilidad de que aprendan y ayuden a la iglesia, que el cuerpo de Cristo se edifique hasta llegar a ser una unidad, dice, una unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Que la iglesia verdaderamente, que cada creyente se edifique para llegar a perfeccionarse cada vez más. Y respecto a esta lista de dones, tenemos que saber que somos responsables, según así terminábamos el mensaje anterior, debemos también nosotros ser responsables del don que Dios nos ha dado. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 10. Versículo 11 también en este caso vamos a leer. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme a las fuerzas que Dios provee, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay algo importante. El don que Dios nos ha dado, o los dones que Dios nos dio, no son nunca para una vanagloria personal y solo se deben ministrarlos de acuerdo a las fuerzas que el Señor nos da y al lugar en donde Dios nos puso para servir. Sea en la iglesia que sea, en el campo misionero en donde vayamos, ese don debe ser utilizado solo para la gloria del Señor. Solo para que Él sea exaltado en todo y que nada, el que lo tiene a ese don, ella o él, nada, él tiene que exaltarse, ni ella. Debe saber que es solo para el Señor y para nadie más, y si beneficia a la iglesia ese servicio, entonces que se beneficie la iglesia, pero nunca nuestro beneficio personal. Lo que vamos a ganar con el servicio en el don que Dios nos ha dado, sí, es madurez espiritual. Vamos a empezar a ganar humildad, sencillez de corazón. Vamos a empezar a ver que nosotros tenemos que ser más siervos que ser servidos. ¿O no fue lo que hizo Jesús? El propio Jesús dice, yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Pero nosotros sí queremos ser servidos y no servir. Es que hay muchos hermanos así, pero dicen, no, hermano, yo no tengo problema, yo vengo, yo estoy humilde, yo vengo y yo me siento. Sí, usted quiere ser servido, por eso viene, se sienta y no hace nada en la obra. Se queda tranquilito en el banco sin ningún problema, o en la silla, lo que sea, en la forma, en las butaquitas bien tapizadas a veces de algunos templos. Se quedan todos contentos. Entonces usted está buscando ser servido, aunque usted humildemente se sienta y trata de no hacer nada para no molestar a nadie. Entonces usted está buscando ser servido. Servir, hermanos, servir en la causa del Señor es estar en movimiento. Eso es un verbo, implica dinámica. La fe que Dios nos ha dado nos impulsa no solo a creer en Cristo, sino a obedecer a Cristo, otro verbo. A obedecer a Cristo, y eso implica dinámica. Y aunque a veces servir a Dios en el don que Él nos ha dado implique tener que tener batallas espirituales contra nosotros mismos, y también batallas espirituales contra los que nos agobian porque queremos ser servidores del Señor y no vagos en la viña del Señor, entonces, aunque implique esto, nosotros debemos saber que hay que seguir adelante en oración, lectura de la palabra y que el Señor nos siga ayudando. Es interesante que uno de los dones que leímos, que algunos tienen, es palabra de exhortación. ¿Saben lo que hacen los que exhortan? Son esos que dicen, vamos hermanos, sigamos adelante, impulsemos la obra, dale, ¿qué estamos esperando? Son los que animan a través de la palabra de Dios a que los hermanos luchen, trabajen y no se dejen estar espiritualmente. Son a esos que ven a los caídos, a los que están a veces un poco complicados de ánimo, son los que levantan a los débiles en la fe, como dice Pablo en Romanos 14. Son esos que vienen y le dicen, hermano, yo te ayudo. Esos son los que exhortan. Exhortación no es decirle a un reto, darle al hermano. Eso es amonestación. Sí, a veces, pero es interesante que no está entre los dones el amonestar, porque hay hermanos que creen tener el don de amonestar. Todo el tiempo le retan a todo el mundo. Nadie está bien. Todos andan mal. Entonces ellos están, ta, ta, ta, ta, y los hermanos, pa, pa, pa, golpeándose ahí la cabeza porque el hermano viene y todo el tiempo, y dicen, te estoy exhortando, hermano. No, le estás amonestando, no le estás exhortando. Exhortar es animar, es llevarlo y levantar el ánimo de los hermanos de la iglesia para que en este caso, hablando de los dones, sirvan al Señor. Sirvan y sigan adelante. No desanimarlos y que el hermano no se caiga en una baja espiritual tal que después no pueda seguir adelante y fracase en su servicio al Señor. Ahí está el que exhorta, para ayudar y animar al hermano siempre. Bueno, nosotros vamos a tratar de darle un orden a los dones. No estoy diciendo que el orden en que vamos a estudiar o nosotros aquí, o que pude preparar de alguna manera este bosquejo, este escrito, no quiero decir que ese es el orden correcto de los dones en la Biblia. Nosotros hemos visto que en Romanos hay unos dones, en 1 Corintios hay otros, en Efesios hay otros, y también algo Pedro está hablando. Pero lo que quiero que entendamos, hermanos, yo he ordenado por ahí, desde un punto, de más o menos cómo fueron apareciendo los dones en la Biblia. Traté de armar en ese orden para que podamos ir viendo cómo se fueron manifestando los órdenes desde que empieza la iglesia en Hechos 2. Y el primer don que vamos a estudiar, que vamos a conocer, va a ser el de apóstol. Vamos a ver el de profeta después y así sucesivamente en ese orden porque fueron los primeros dones que aparecieron en la iglesia de Cristo. Y ahora vamos a ver también que vamos a mirar lo que respecta a este don, quiénes lo tuvieron y qué significa tener este don. La palabra apóstol o apóstoles significa enviado, enviados. Esto es lo que sería la parte etimológica. Ahora, respecto a este don, nosotros lo vemos, como hemos leído, en Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice que a unos dio como apóstoles, o constituyó como apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y también después todavía dice pastores. Entonces, ahora hay que saber que este don en particular, no lo recibieron muchos en la iglesia de Cristo. No voy a hablar, como me voy a dedicar solo a los dones, no voy a hablar de lo que son los apóstoles de la iglesia. Voy a hablar de los apóstoles del Señor, que este don y el que Pablo menciona en Efesios capítulo 4 son dones que para mí personalmente veo en la palabra de Dios que se le ha dado a solo 12 hombres en toda la historia de la iglesia. Muchos dicen que son 13 porque incluyen a Matías. Ya vamos a ver y aclarar un poquito el tema de Matías. No tengo nada en contra de Matías, pero personalmente creo que él no fue un apóstol del Señor. Posiblemente fue apóstol de la iglesia, pero no uno de los 12. Y vamos a ver por qué podía ser uno de los 12 y quién no puede ser. Ahora, quiero aclarar que en el libro de Hechos y también en la carta a los Tesalonicenses y en Timoteo, vemos que hay apóstoles que son constituidos por la iglesia, que son constituidos por el Espíritu Santo, que llama a esos hombres para ser apóstoles en la iglesia y hacia el campo misionero. Bernabé fue uno de ellos, Silas fue uno de ellos, Apolo fue uno de ellos, pero no fueron de los doce. ¿Entienden la diferencia que les estoy dando? Los doce, como vamos a ver, fueron llamados pura y exclusivamente por el Señor. Los apóstoles que fueron dentro de la iglesia de Cristo fueron llamados por el Espíritu Santo de Dios que gobierna la iglesia. Esto, un caso, lo podemos ver en Hechos capítulo 13, los primeros versículos en la iglesia de Antioquía, que fue Bernabé y Saulo, que fueron. Saulo, aunque fue uno de los doce, para mí él es el doceavo que reemplaza a Judas, que había muerto, que había traicionado al Señor. Creo que él fue porque él fue llamado, pero también a la vez era el apóstol de la iglesia, porque el Espíritu Santo lo llama para una obra junto a Bernabé. Pero Bernabé no fue llamado por el Señor Jesús en forma personal, sino fue llamado y apartado por el Espíritu Santo para esa obra. ¿Entienden la diferencia entre los apóstoles, podríamos decir, de Cristo y los apóstoles del Espíritu Santo? Los apóstoles del Espíritu Santo son llamados dentro ya de la iglesia que está trabajando en el mundo, aunque era reciente el trabajo, pero ya estaba trabajando. Los doce hombres que fueron llamados fuera todavía de la iglesia. Recuerden que aunque fueron doce llamados y aunque Pablo ya la iglesia transcurría en el mundo, pero tiene esa característica, fue llamado personalmente por Jesús, con una misión distinta, es cierto. Los otros once que habían quedado quedaron con la misión de principalmente trabajar entre las comunidades israelitas de Judea, de Samaria y en diferentes lugares del mundo donde habían comunidades israelitas. Pero Pablo fue llamado para una obra especial y era a los gentiles. En 1 Corintios 12:29 también vemos este don del apostolado a algunos apóstoles y creo que en el capítulo 12:29 se habla también de ese apostolado que Dios le da por obra del Espíritu Santo, que le da a esos que han, digamos, salido de la iglesia por llamamiento del Espíritu Santo. Como hemos visto también, el Espíritu Santo le da el don a todos. Ahora, debemos recordar una cosa. Nosotros tenemos que saber que los discípulos del Señor, estos once que sobrevivieron a la resurrección y los que ya siguieron adelante con el ministerio que Jesús les dio, los once que estaban en ese aposento, ellos fueron discípulos hasta Hechos 2. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo viene y los inunda a todos los que estaban ahí, ahí se convirtieron en apóstoles del Señor. ¿Por qué? Porque ahí recibieron poder del Espíritu Santo para ser testigos, para empezar a ser enviados a predicar el Evangelio. Mientras, por eso Jesús fue muy explícito, muy enfático, vayan a Jerusalén y esperen. Esperaron 10 días nomás, nada más, 10. Pero esos 10 días ellos no podían empezar a predicar el Evangelio porque el poder no estaba todavía. No estaba el poder del Espíritu Santo para avivar el mensaje de la Biblia o el mensaje de la palabra para que llegue y corte los corazones como la palabra viva y eficaz. Ellos eran discípulos del Señor, creyeron en Él y estaban preparados para el apostolado, pero todavía no estaban confirmados para el apostolado hasta que venía el Espíritu Santo. Ahí recién pudieron predicar y tuvieron éxito en la predicación del mensaje del Evangelio. Así que vamos a ver un poco entonces este tema para aclarar un poco, por lo menos hoy vamos a dedicarnos a esto, a aclarar el tema de Matías. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 21, y vamos a ver algo importante. Yo no quiero, también aclarando un poco lo que estamos hablando, no quiero que también si una persona cree que el doceavo apóstol fue Matías, está bien. Para quien quiera creerlo, para mí no tiene mucha relevancia. Para mí no hay tanto problema si una persona dice, no, yo creo que Matías fue el doceavo y bueno, Pablo fue el trece. Bueno, quien quiera creerlo así, que lo crea. Tampoco me voy a poner a juzgar a una persona por ese motivo, pero Personalmente veo que la Biblia nos da a nosotros algunos créditos para entender que el apóstol Pablo fue ese doceavo, y él mismo dice: como a un abortivo me apareció a mí, al último. Pero en el versículo 2, primero antes de ir al 21 y 22 de Hechos 1, en el versículo 2 dice algo aquí: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, que él escogió. Está hablando del momento de la ascensión. Él está haciendo su introducción, el Lucas está haciendo la introducción al libro de Hechos, y entre eso dice: hay unos que él escogió. Y fueron solo estos 12 hombres los que estuvieron con él cuando él ascendió, perdón, estos 11 hombres que estuvieron con él cuando él ascendió. Pero quiero que entendamos una cosa: la importancia para estar entre los 12 no es solo lo que dio Pedro como requisito, sino que la importancia de estar dentro del grupo de los 12 es que el Señor Jesús los haya llamado. Y no todos fueron llamados en el mismo momento. Fue llamado Pedro y Andrés primeramente, Felipe y Natanael, que también se lo llama Simón en otras listas de los discípulos. Ahora, después, más tarde, se le llama a Juan, a Jacobo, hijos de Zebedeo, o fueron llamados también con Andrés y Pedro, y así van siendo llamados unos y otros. Quizás pasaron días o semanas nomás para que sean escogidos. Después ya vamos a ver el capítulo 10. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, dice: es necesario, pues, esto decía Pedro para hacer la elección. Yo no sé si él tiró una moneda, cómo él hizo la parte de la suerte. Pero él dice: uno de nosotros tiene que suplir. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba, de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, esto era lo que Pedro daba como requisitos para que pueda ser elegido, según él, el doceavo apóstol. Ahora, hay un tema acá, que en ningún momento del capítulo 1 de Hechos, Dios o Jesús dijo algo de esta elección. No hay ningún aval divino que Dios haya dejado estipulado, ni en los evangelios, ni también en el libro de Hechos, que Matías tenía que ser elegido o estaba un tal José, que eran los que competían o los principales postulantes para esto. No hay ningún aval en los evangelios y en el libro de Hechos para esto. Es algo que a Pedro, dice que Pedro se levantó entre los que estaban, que eran como unos 120, y le dijo: varones, hermanos. Y ahí comienza y le da esta listita. Esta listita también la presenta Pedro, que no está mal. No estoy diciendo que está lista. Por eso, cuando hoy se presentan muchos apóstoles modernos diciendo que ellos son los apóstoles y fueron llamados por Jesús para ser apóstoles, entonces ahí sí esta lista es muy buena que tengan en cuenta. Porque los apóstoles modernos de hoy, que se dicen haber sido llamados por Jesús, estos apóstoles, ninguno cumple estos requisitos que Pedro da, que son muy interesantes. Pero respecto a que si Pedro y los otros apóstoles tenían que elegir o no uno más para que supla a Judas, no se dice nada. Jesús nunca lo mandó. Ni tampoco dice que Dios mandó alguna voz diciendo: Pedro, levántate y di esto. A Pedro se le dice por una voz divina o por una voz angelical que se levante y coma, capítulo 2, 10 de Hechos. Pero ahí Pedro escuchó, o le dice el ángel, capítulo 12, levántate y sal de aquí, de la cárcel, cuando estaban y querían matarlo. Pero a Pedro nunca se le dijo: Pedro, levántate y escojan el que va a suplir a Judas. ¿Entienden? Con esto no estoy diciendo que Matías era malo. Posiblemente Matías era un hombre de Dios, hecho y derecho, piadoso y un hombre de sabiduría y de conocimiento, y sabía todo lo que era el ministerio de Jesús. No dudo de eso, pero creo que no fue elegido por Dios. Creo que no fue el que Dios ha elegido para que sea el doceavo apóstol. Personalmente creo que es Pedro. Según vemos, debieron estar con el Señor desde el bautismo de Juan, el Bautista, que es el comienzo del ministerio de Jesús hasta su ascensión. Debieron ser testigos oculares, auditivos, percibiendo a través del tacto y laborales en el del ministerio del Salvador. También un requisito fundamental era el llamamiento personal. Repito, llamamiento personal del Señor para estar en la labor tan privilegiada y de responsabilidad inmensa que tuvieron los apóstoles. Porque recuerden, los apóstoles eran los que iban a dejar bien dictaminado el trabajo y la doctrina de la iglesia. Es la doctrina de Cristo, pero a través de los apóstoles haría esto el Señor. El último apóstol murió en el siglo noveno del primer siglo. En la novena década del siglo primero. En esa Juan el que muere y con él murió el ministerio de los 12. ¿Entendemos? Puede ser que después de Juan hubieron apóstoles, como les dije, llamados por el Espíritu Santo, pero todos estos apóstoles que fueron llamados por el Espíritu Santo estaban bajo el dictamen que habían dejado los 12. Ninguno podía ir más allá del sistema doctrinal del Nuevo Testamento que habían dejado los 12 apóstoles, a quienes el Señor escogió personalmente. En Mateo capítulo 10, versículos 1 al 5, la primera parte del 5, dice: entonces, llamando a sus... Él enfatiza, Mateo, Marcos y Lucas enfatiza 12. ¿Entienden? ¿Cuántas tribus hay en Israel? 12 tribus de Israel. A una de ellas se le confió mucho la palabra, a la levita, que estaba fuera de las 12, porque ellos ministraban en el templo y en la adoración de Israel, y las 12 tribus de... Pero son 12 tribus, el número 12 es muy importante en la Biblia, y hay varias veces otros 12 que también... ¿Cuánto es el múltiplo principal de los 144.000 sellados en el Apocalipsis? 12 multiplicado por 1.000 da 12.000. Es bueno saber algo de matemática de vez en cuando para encontrar algunas interesantes enseñanzas en la Biblia. Entendemos, son 12.000, 144.000 los que iban a salir. No es 144.000, uno, 145.000. O vamos a redondear un poco más, 150.000. No, 144.000, nada más ni menos. No puede ser 143.999. No, 144.000. Uno, tampoco. 144.000. Para el Señor, los números son importantes. Y Él escogió 12 apóstoles. Es cierto, en este caso, en este contexto, 12 discípulos, que entre ellos estaba Judas Iscariote. Les dio potestad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles, son estos. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos, y repite otra vez, a estos 12 envió Jesús. Y enfatiza Mateo ese número. Estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo: solo a 12 apóstoles personalmente llamó Jesús. Él llama, repito, en forma personal a los que darían y dictaminarían las verdades que se tendrían que enseñar en la iglesia por orden directa de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa en relación a Matías. Matías es una persona que solo se nombra en Hechos 1. No se menciona más nada de él en el resto de la Biblia. Sin embargo, aunque en Hechos capítulo 1 en adelante y en todo el libro de Hechos no se mencionan a algunos de los apóstoles, como el caso de, por ejemplo, de Tomás y otros más, no se los menciona, pero en los evangelios sí se los menciona. A todos ellos se los menciona. en un flash de momento, pero algo se dice de ellos. Y esto es lo importante, de Matías no se dice más nada. Y sin embargo, del doceavo apóstol, el que va a reemplazar a Judas Iscariote, que es el apóstol Pablo, ¿cuántas veces se le nombra? No se sabe. Solo 13 cartas de él nomás se les está mencionando Pablo, apóstol de Jesucristo. No dice solo del Espíritu Santo, apóstol de Jesucristo. Entendemos, por esto es importante entender que este don lo han tenido 12 hombres, aparecen en capítulo 4 de Efesios, también en 1 Corintios capítulo 12, 29, y es importante que nosotros entendamos que en Hechos es el ministerio de ellos, prácticamente 30 años de trabajo, y por último, el que sobrevive más allá de la década del 60, que es más o menos, se calcula que en el 68, 69 muere Pablo. Decapitado, dicen algunos. La Biblia no dice nada, pero se cree que murió decapitado por orden de Herodes. Pedro y también los otros más o menos llegarían entre el año 67 o quizás un poco más hasta el año 70. Se calcula que a excepción de Juan, todos los apóstoles murieron en el año, si no murieron en el 70, murieron unos meses antes del año 70 o años antes del 70, que es la destrucción de Jerusalén. Fueron esparcidos y posiblemente murieron en esas fechas. Recuerden que Pedro era uno de los discípulos más mayores, era el que más edad posiblemente tenía y se cree que fue mayor que Jesús. Entonces hay que entender que una persona como Pedro ya en el año 70 de la era cristiana posiblemente ya era una persona bastante anciana, ya no era tan jovencito. Juan llega a sobrevivir prácticamente casi todo el primer siglo, pero era el discípulo más joven de Jesús. Y se cree que tenía estimativamente entre 17 y 18 años cuando fue llamado por Jesús. Entonces, habrá vivido no sé cuántos años, pero fue el último. Y dentro del primer siglo se estableció todo el sistema doctrinal del Nuevo Testamento, de la Iglesia de Cristo. Con la muerte del apóstol Juan es donde muere también el ministerio apostólico de los 12, de los 12 hombres que el Señor Jesús escogió también. Vayamos y terminemos entonces con esa elección del 12avo apóstol. Dice, recién en Hechos 9 vemos el llamamiento de Jesús y a su vez entendemos que le fue dado el don del apostolado por el Espíritu a Saulo, que después se llama Pablo. En Hechos 13:9 es donde vemos en la segunda parte del primera parte del versículo que se le cambia a Saulo, quien llamaban Pablo. Aunque él no participó del ministerio de Jesús como discípulo, no cabe dudas que supo del mismo, lo vio en su juventud. Pero debemos saber que Pablo fue elegido o escogido como apóstol a los gentiles, no para los israelitas, aunque en parte habló a las poblaciones israelitas, en especial las helenistas, las que estaban fuera de Israel, pero su llamamiento fue de manera personal por parte de Cristo. Esto podemos ver en Hechos 9, 15 en adelante. También podemos ver en Romanos 1, 1, 1 Timoteo 1, 1, 2 Timoteo 1, 1, también él dice, yo apóstol por medio de nuestro Señor Jesucristo, o dice apóstol llamado a ser apóstol. Él fue llamado, pero por Jesús. Por eso personalmente creo y entiendo que el número de apóstoles del Señor Jesús fueron 12 hombres en la historia de la iglesia. Sí hubieron apóstoles que fueron llamados por el Espíritu Santo para que también predicaran e hicieran obra misionera principalmente, predicación del Evangelio, pero establecimiento de la parte doctrinal de la iglesia fueron estos 12 hombres. Quizás Pablo es el que a nosotros más nos llama siempre la atención estudiar porque es el apóstol que nos habló en el lenguaje gentil, que nos ayudó a nosotros que no somos israelitas. Vemos una carta quizás como la de Pedro, como la de Juan, o vemos la carta del autor a los hebreos, y es una carta más, son cartas más difíciles de entender, porque se hablaban principalmente a los israelitas, aunque Juan ya participaba en iglesias mixtas, israelitas y gentiles. Recuerden que su último pastorado fue en la iglesia de Éfeso, y de esa iglesia fue quitado y también exiliado en la isla de Patmos. Su ministerio termina en lo que se llama Asia Menor, hacia ese lugar, aunque predicó mucho tiempo con Pedro en las zonas de Israel y de Judea, y todo el tiempo acompañaba a Pedro en su ministerio. Al parecer, cuando Pedro muere, Juan se retira y se empieza a ir a las iglesias de Europa, porque ¿quién estuvo en Europa y en Asia Menor, en la zona de Asia Occidental? Pablo. Pero Pablo también había muerto. Entonces Juan empezó también a reforzar la doctrina y la enseñanza de las iglesias que también Pablo había conquistado para el Señor. ¿Entendemos? Y con él terminó el apostolado de los doce cuando muere en la década de los 90. Se calcula que fue más o menos en los años 95, 96, más o menos, cuando muere el apóstol Juan. Si haya llegado o no a los 100, no sabemos, pero la mayoría, por los argumentos históricos que hay, que se cuenta, se cree que fue más o menos en esos años. Así que, hermanos, este ministerio apostólico que hoy muchos se adjuntan como que han recibido el apostolado del Señor, personalmente creo que no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque el ministerio apostólico, la obra más grande que tenían los apóstoles, como el don que Dios les dio, como el regalo, el privilegio que Dios les había dado a ellos, era establecer la enseñanza para la edificación de la iglesia hasta que se perfeccione con el último creyente que llegaría antes del arrebatamiento de la iglesia. Pero la iglesia tiene un fundamento: Jesucristo y la doctrina apostólica. Esto es lo que Pablo explica también en Hechos 2, versículos 20 y 21. Así que, hermanos, es importante entender que este don, aunque quizás hoy no está plenamente activo, el de los doce no está activo. El de los doce ha quedado establecido ahí porque Jesús lo ha querido. Él lo ha establecido así. No es porque nosotros no querramos, sino que Él lo ha establecido así. Se ha cumplido lo que Dios les ha dado. Se ha cumplido lo que Dios quería, y por eso Él les dijo en Juan 16, versículo 12, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esas palabras no le dijo a la multitud. Esas palabras le dijo solo a esos 11 que estaban con Jesús. Porque recuerden que Judas ya había salido para ir a buscar a la turma para traicionar a Jesús. Ya había salido a la traición. En el capítulo 13 de Juan, Jesús ya le dijo, lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. Y dice que Judas salió. Salió y se fue. Pero esos 11 hombres escucharon. ¿Y quién fue más el que recibió por 3 años las revelaciones para el ministerio y el establecimiento de las iglesias y la doctrina para las iglesias gentiles? Fue Pablo, en Arabia. Por 3 años estuvo también con el Señor. Los otros discípulos también estuvieron 3 años con Jesús. Pablo también tuvo que estar 3 años oyendo la enseñanza y las revelaciones que Dios tenía, que Jesús tenía, para que él predicara a los gentiles. Así que, hermanos, con esto terminamos por hoy, con este don del apostolado, y espero que pueda ser de provecho, y no oremos ya por ese don porque posiblemente no lo tendremos, pero oremos al Señor para que nos ayude a descubrir cuál es el don que Él nos ha dado para trabajar en su obra. Y si lo descubrimos, Señor, ¿cómo debo emprender el trabajo con este don para servir? Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de servir en tu iglesia, de servir en el mundo como hijos tuyos. Gracias porque también nos diste una función en la iglesia. Nos pusiste como parte del cuerpo tuyo para que de esa manera podamos ser alguien. No lo merecíamos, pero es el privilegio que nos das. Pedimos, Señor, que nos ayudes a hacerlo de la mejor manera, que nos ayudes a ministrar de acuerdo al conocimiento y entendimiento que nos vas dando en la vida cristiana, para que así seamos parte del crecimiento de la iglesia y que muchas almas también puedan llegar a nuestro medio y a las iglesias quizás en otros lugares donde tu palabra se está predicando, que puedan llegar, pero que siempre puedan llegar entendiendo que han llegado también para servir, no para ser servido, sino para servir y así ayudar a que muchas almas lleguen a tus pies. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.